Radio Plantón. Maestro, maestra, la clase opresora del país y del mundo a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los partidos políticos, han decidido resueltamente declararle la guerra a la clase trabajadora de nuestro país. Como ejemplo de esto tenemos encarecimiento de los alimentos, de la educación, del vestido, de la vivienda, la entrega de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex a inversionistas extranjeros que provocará el incremento del precio de combustibles, la privatización de las escuelas públicas, la reducción de la matrícula en universidades, modificación del artículo 29 constitucional con el propósito de criminalizar la protesta social. Privatización de los recursos naturales, entre ellos el agua, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la desaparición del ISSSTE, el IMSS, el Seguro Popular y otros. Todo esto demuestra la implementación de una política que permite a los ricos obtener la máxima ganancia a costa de la explotación y el deterioro de las condiciones de vida de los millones de mexicanos. Ante esta situación, los trabajadores necesitamos unirnos, organizarnos y luchar para revertir las leyes que nos afectan. Nadie vendrá a salvarnos de esta difícil realidad. Somos nosotros los que debemos y podemos cambiar las cosas. Por ello, el Magisterio Democrático de la Sección 22 invitamos fraternalmente a las ciudadanas y ciudadanos conscientes, a los padres de familia, estudiantes y el pueblo en general, a que se unan a la huelga que iniciaremos este 15 de mayo con el propósito de exigir el respeto a nuestros derechos humanos, laborales, sindicales, pero sobre todo el derecho a recibir una educación pública, laica y gratuita. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Ya la vida que vendrá, de pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirá, canción de libertad, Radio Plantón. Con decisión.